esa chiquita que me vuelve loco. Cocorico, yo tengo coco con esa chiquita que me vuelve loco. Le zumba la carabina, se le escapó a Satanás. Esa chiquita es candela, no hay quien la pueda igualar. Chiquita, que me vuelve loco.